No tenemos dudas que estamos ante una emergencia. Pero termínenla con los derechos humanos y las estupideces. Nos vemos en las urnas. Perdón, yo soy feminista en el mejor sentido de la palabra. ¿Por qué no te callas? A martillazos con el despertador y con la realidad. Bueno, estamos de vuelta al aire después de unos minutos de programa que ya llevamos y ya está con nosotras Alicia Millaro González. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, ¿cómo andan? Estás? Gracias por venir y por aceptarnos esta invitación para hablar de mujeres rurales, que es de lo que vamos a hablar hoy. Te voy a presentar rápidamente. Eres docente del Instituto de Psicología Social de la Facultad de Psicología de la UDELAR, integrante del grupo de investigación Acción sobre Desigualdades en el Medio Rural. ¿Cierto? Es verdad. Bueno. Bueno, la primera pregunta es un poco a raíz de qué se conforma este grupo de investigación y para responder un poco qué necesidades. Bueno, les comento. Este grupo en realidad se conforma, estoy haciendo memoria porque más o menos en el 2016, por ahí. Un poquito antes tuvimos algunas conversaciones previas, pero en realidad básicamente nos conformamos a partir de que una sindicalista rural con la que nosotras teníamos vínculo, dos compañeras del equipo teníamos vínculo, vínculo más por militantes, ¿no? Por otras vías, no exactamente por cuestiones laborales y porque en realidad veníamos trabajando en temas rurales, se nos acerca y nos acerca esta pregunta que es, bueno, ¿aumentaron los sindicatos rurales en el último tiempo? ¿Aumentaron las mujeres trabajando en trabajo asalariado rural? Pero, ¿qué pasa que las mujeres no participan de los sindicatos? Entonces, bueno, eso nos llevó a conformar un equipo que muchos nos conocíamos ya de antes por las vueltas, digamos, entre de trabajo y militancia. Pero bueno, ahí conformamos un equipo donde hay un compañero de Ciencias Sociales, un compañero de Facultad de Agronomía, bueno, estoy yo por Facultad de Psicología, una compañera por Facultad de Ciencias Sociales también, y después entró otra compañera más también en Ciencias Sociales. Y ahí conformamos este equipo, nos presentamos un proyecto de la universidad, de los de llamado a inclusión social, para trabajar este tema, que fue el primer proyecto que tuvimos, estuvo enfocado específicamente en sindicatos rurales, sobre desigualdades de género en sindicatos rurales. Y bueno, y desde ahí un poco como conjuntando algunas perspectivas en trabajo más interdisciplinario, desde una perspectiva feminista, que también nos ha llevado a trabajar bastante a la interna del equipo, que implica una perspectiva feminista de trabajo de epistemología feminista. Bueno, fuimos como avanzando, podríamos decir, nos llevamos bien, que es otro tema importante también, y hemos elegido seguir trabajando juntas y juntos. Entonces, bueno, después presentamos otro proyecto de investigación, que es en el que estamos trabajando ahora, que es para estudiar, ya nosotros venimos trabajando un poco con la lógica de que los sindicatos rurales se conforman o tienen mucha relación con cómo se produce la organización del trabajo en el mundo rural. Entonces ahora estamos estudiando, digamos, desigualdades de género en cadenas agroindustriales de valor. Y bueno, algún proyecto de extensión y otras cosas más, pero para ahí vamos. Fueron un paso más allá todavía, ¿no?, de la primera investigación. Cuéntanos cómo se refleja en el mundo rural las desigualdades de género particulares de este territorio, ¿no? Está buenísima la pregunta porque en realidad nosotros siempre decimos, bueno, hay una necesidad como de heterogeneizar ese mundo rural o ese medio rural que es como todo lo que no es, ¿no?, la ciudad y que parece muy homogéneo, pero en realidad es súper... tiene tramas particulares que es preciso también hacer emerger, ¿no? En primer lugar es esto, nosotros estamos trabajando con asalariadas rurales, en general cuando se piensa en mujeres rurales se piensa en productoras familiares y muchas veces la categoría opaca, digamos por decirlo de alguna manera, desigualdades de clase, por ejemplo, desigualdades uh-huh. territoriales, o otras diferencias, ¿no? Diferencias que pueden constituirse en desigualdades o que en un sistema, digamos, jerárquicamente estructurado jerárquicamente y desigual constituyen desigualdades, pero... Básicamente, poder hacer emerger esas diferencias. Concretamente, en el trabajo asalariado rural, lo que nosotros veíamos es que, en general, cuando se piensa en trabajador, lo digo a propósito masculino, porque se suele pensar que son todos varones, sí. Tenemos esa idea, ¿no? Y bueno, ya hay mujeres, hay un montón de mujeres cada vez más asociados a otros procesos, digamos que tiene que ver con la composición del capital en relación al trabajo y a la producción de alimentos, el trabajo rural específicamente, Pero bueno, hay un montón de mujeres trabajando cada vez más y es necesario también visibilizar y atender esas particularidades. Perdón, simplemente un pequeño dato. Cuando hablamos de que hay cada vez más mujeres, hablamos que ahora está en torno al 20%, si no me equivoco, de mujeres. Bueno, nosotros veníamos manejando como entre el censo del 2000, el censo general agropecuario del 2000 al 2011, hay un aumento de 5 puntos porcentuales, uh-huh, que tiene relación también porque los trabajadores varones no aumentan. Perfecto. Y a su vez también tiene una mirada, o sea, ese es como el primer dato grande, si a su vez le hacemos como una bajada a ese dato, nos encontramos que las mujeres, ese aumento de mujeres está en determinadas tareas, que son tareas generalmente precarizadas, tareas de más zafrales, temporales, con tipos de contratos, digamos, de menor, ¿no?, seguridad o menos garantista de sus derechos laborales, en condiciones de trabajo bastante complicadas, ¿no? Entonces no es solo que aumenten, sino donde aumentan también. Claro. ¿Ese aumento se da porque son mujeres que ya están viviendo allí y entran en el rubro? ¿O existe también el caso de que emigran, digamos, desde las ciudades hasta las zonas rurales? ¿De dónde sale ese aumento? Otra buena pregunta. También tiene que ver con cambios en la composición. Yo estoy hablando haciendo una gran generalidad, ¿no? No estoy ni hablando de territorios ni de rubros, que sería las dos claves interesantes por donde entrarle. Pero otro fenómeno que nosotros venimos, nosotras y otra gente más, no solo son nosotras que estamos estudiando esto, pero este cambio en la composición del trabajo asalariado en Uruguay, que sigue tendencias regionales y mundiales, tiene que ver también con, en muchos casos, los y las trabajadoras no viven en el medio rural, sino que viven en las ciudades o en la periferia de las ciudades del interior o pequeñas localidades y se mueven, digamos, ¿no?, con de repente un trayecto un par de horas por día, se toma en un caso por las características territoriales de geográfica de Uruguay, y van a trabajar y vuelven, ¿no? Entonces, en muchos casos no es que responda tanto a procesos de migración, aunque también los hay y son súper interesantes, sino más bien en algunos casos casi que algo que nosotros le llamamos, y eso pasa bastante, por ejemplo, en el tema del citrus, una cierta mano de obra cautiva, es decir, mujeres que viven en determinadas localidades, pues, poblados, pequeñas localidades, ¿no?, donde es prácticamente la única oferta de mano de obra o casi la única, muchas veces el asalariamiento de la cosecha, por ejemplo, la naranja, es casi la única oferta de mano de obra, y bueno, es pero no es que responda a un proceso de migración, sino más bien a cambios en la composición de uh-huh, sociodemográfica. Ustedes en el equipo de trabajo elaboraron una guía que se llama Guía para abordar las desigualdades de género en los sindicatos rurales. Exactamente. ¿Qué puedes decir que sacaron como en claro, como una conclusión general, aparte de todas estas cosas como particulares que existen, que hacen a la desigualdad, que hacen al machismo, ponele, uh-huh, ¿no?, en estos lugares, como en todos los demás? Algo en claro, algo que se diga, bueno, hay un problema aquí, ¿no?, sucede determinada cosa con esto. Uh-huh. Lo primero que pasó con esa guía es que fue un proceso de investigación colaborativa. Que eso también siempre lo ponemos porque en realidad, así como entendemos que es necesario visibilizar estas sucesivas diferencias, también acá hubo un proceso de producción de conocimiento que no fue solo del equipo de investigadoras e investigadores de la universidad, sino que fue un proceso también conjunto de, trabajamos con una metodología específica de coelaboración de datos que suponía que nosotros tuvimos una serie de grupos focales interpretativos, le llamamos, tomado en realidad de epistemología feminista, ¿no?, de mi metodología feminista, donde discutimos resultados de investigación, fuimos discutiendo resultados de investigación con un grupo de asalariadas rurales, digamos, no las mismas con las que estábamos investigando, sino conformamos como si se quiere un grupo similar con ellas fuimos produciendo y pensando en conjunto, y además de asalariadas actuales, tuvimos el placer de contar con dos referentes históricas del sindicalismo rural, del sindicalismo en Uruguay, una es María Julia Alcoba, ex obrera textil, que tuvo mucho que ver en la conformación, bueno, es una de las fundadoras del PIT-CNT, tuvo mucho que ver en la conformación de distintos sindicatos rurales, y Chela Fontora, ex militante de UTA, las dos que también con una participación muy clara en todo este proceso, y eso parece como importante, pues también fue como bueno ir a contar con ellas, nos ayudaron, con ellas pensamos un montón y la guía en realidad no es solo nuestra, ¿no? Pero bueno, como pensando en qué cosas en concreto fuimos encontrando, encontramos sí algunas, encontramos primero que las desigualdades a la participación, porque esa guía está centrada en las desigualdades a la participación sindical, Digamos, no es que haya un cartel que diga mujeres acá no entran, o que haya un estatuto que diga en la asamblea que las mujeres no pueden hablar, no, sino que son desigualdades que se van conformando sutilmente y que se van dando también en el proceso de experiencia política de las mujeres en los sindicatos. Entonces, donde hay un montón de cuestiones que empiezan que tienen que ver con, primero, barreras que están antes de la llegada al sindicato, que tienen que ver con la organización de los cuidados familiares, la negociación muchas veces con las parejas o las exparejas para poder participar y destinar tiempo a la militancia sindical. Bueno, la conformación también de represalias, ¿no? De listas negras que... en muchos casos, sobre todo en los casos de los contratos afrales, hay mucha discrecionalidad sobre a quién se contrata y a quién no. Entonces, sabiendo que determinadas personas están afiliadas al sindicato, más fácilmente no se las toma en cuenta. Y bueno, eso sería como lo que está... Bueno, eso, los arreglos de las tareas de cuidado. Y después, una vez dentro del sindicato, bueno, una cultura de participación patriarcal, ¿no? Estructurada patriarcalmente, que bueno, que hace que la voz de las mujeres no se tenía en cuenta, que para las mujeres sea mucho más difícil sostener procesos de formación política. Y en el caso del sindicalismo uruguayo tiene una estructura muy particular y muy peculiar, por ejemplo, para la negociación en los consejos de salario. Y bueno, y muchas veces a las mujeres se les dificulta llegar a ese proceso. Alicia, mencionabas que es una investigación colaborativa o coelaborativa, como vos dijiste. ¿Cómo fue el intercambio con las mujeres que participaron del proceso? ¿Estaban como abiertas a expresar todo lo que les atravesaba? Sí, esa fue esos grupos focales, digo, los tenemos también, es como una marca del equipo que hemos intentado seguir desarrollando. La vez que nos salió mejor fue en este primer proyecto. Ahora, bueno, un poco hay una pandemia y eso nos complicó un montón de cosas. Pero sí, fue un muy lindo proceso. Supuso también un montón de discusiones en la interna del equipo, como por ejemplo, en un grupo que íbamos a trabajar todas, que íbamos a querer coelaborar algunos datos con mujeres, una discusión sobre si estaba bueno que los varones participaran o no de ese proceso. Interesante. ¿Resolvieron eso? Resolvimos que no participaron de las discusiones. Sí participaron en la elaboración de datos, se presentaron, digamos, el resto de las compañeras sabía que había dos varones en el equipo, sabían quiénes eran, incluso muchos los conocían de antes. Pero no, en los grupos de discusión, los grupos focales fueron todos de mujeres. Incluso había un espacio de cuidados también, porque muchas de ellas, algunas venían con sus hijos e hijas chicas. Uh-huh. Y generó cosas muy interesantes, pero muy interesantes, de hablar de algunos temas que no hubieran salido si hubiera habido. Efectivamente. Claro. En ese sentido, ¿qué es lo que pasa o cuál es el vínculo que existe entre el feminismo y las mujeres que están en las zonas rurales, ¿no? En esto de la participación sindical y política. También, muy buena pregunta. Porque en realidad, nosotros ahí muchas veces lo que encontrábamos, esto tiene que ver, digamos, con algunas discusiones también que hemos tenido en el equipo y por fuera, ¿no? También lo veo como militante feminista. Creo que hay un proceso de politización y de politicidad feminista que nos interpela desde muchos lugares. Entonces, en algunos casos, nosotros nos preguntamos, bueno, ¿usted se define feminista para estar claro acá, no? Sí encontramos como trazos de ese proceso de politicidad feminista para expresar algunas cosas, para estar en algunos lugares. Inclusive fue súper interesante con Chela y María Julia, esa creo que fue Chela, que claro, tuvo una capacidad como de permanentemente rememoraban, ¿no? Y repensaban su práctica política en los años 50 y 60 en Uruguay desde una clave feminista, ¿no? Me acuerdo de un ejemplo de Chela que decía, bueno, si nosotros hubiéramos tenido una marcha de 8 de marzo como la de esta, que eran cuadras y cuadros por ese 8 de julio, esa posibilidad de pensar cuáles son también los marcos de acción política, yo creo que es bien interesante. Entonces, bueno, algunas de ellas de repente estaban más cercanas o otras capaz que no, pero lo que me parece acá interesante es que no es desde una clave externa, ¿no? Sino que me parece que va a tener que ver con esto, con la posibilidad de cuestionar o de criticar algunas pautas, digo, culturales de participación política preestablecida, y de poner como algunos temas sobre la mesa, como el tema cuidados, como el tema el cuidado, ¿no? De hijos e hijas o de adultos mayores, el tema acoso y abuso tanto en el trabajo como en los espacios sindicales, y bueno, y la posibilidad esta, ¿no? De que las mujeres ocupen y estén en determinados lugares, ¿no? De visibilidad política. ¿Ellas lo desean? ¿Hay una manifestación de deseo por evolucionar en una carrera política, no sé si carrera política, pero sí en espacios de militancia, arte de representatividad, o no están muy, muy para quedarse en un lugar como expuesto, ¿no? Políticamente hablando. Sí, ahí es interesantísimo, porque claro, hay también muchas diferencias. Una gran referente del sindicalismo rural actual hoy es una mujer, ¿no? Es María Flores, que María muchas veces pone muchas de estas cuestiones sobre la mesa. Lo que nosotras encontramos ahí, primero, son muchas diferencias entre ellas, y después eso, a mí me parece muy interesante esto, pensarlo como en claves de trayectorias vitales, ¿no? Y de experiencias vitales. Una clave que tiene mucho que ver con otros ciclos vitales de las mujeres, ¿no? Y otra, por ejemplo, la posibilidad de participar siempre y cuando no se tengan tareas de cuidado. Cuando los hijos, en general encontramos que las mujeres participan, ¿no? Cuando no tienen hijos e hijas o cuando sus hijos e hijas son más grandes. Y después cuando las parejas más o menos o está en la misma o cuando hay dificultades y hay tensiones al interno del lugar, es muy difícil sostener esos lugares de participación. Entonces, eso me parece como súper necesario visibilizarlo porque tiene costos, en la vida personal, realmente importantes. Entonces, a veces no es solamente una cuestión de deseo, de si ellas quieren o no, es si lo pueden sostener en arreglo a otras, un montón de áreas de sus vidas, ¿no? Alicia, hablabas de María Flores. Precisamente hay un cortometraje que se llama María Flores, Mujer Rural del Año, porque fue la Mujer Rural del año 2015, si no me equivoco. Es un corto que elaboró la Usina Cultural de Durazno. Y hemos traído un par de fragmentos para escuchar a ellas hablando. Les hacen una pregunta en un momento que es ¿por qué no se rebelan frente a esas desigualdades? ¿No? Y vamos a escuchar lo que dicen las compañeras. Yo no sé si es la gente misma o la mujer rural que no se anima a exigir derechos o qué es lo que pasa, porque es el trabajo que hay ahí, porque es solo lo que hay. Me parece que no sé si sería de ambas partes. Y también la mujer rural piensa mucho en los hijos. Y la discriminación también de que son mujeres. Y es el lugar que estás ahí. Sí, aparte la otra, también está el hecho de que muchas veces por los hijos una viste que dice, claro, bueno, no pierdo laburo, por lo menos gano, me lo fumo un rato más, lo aguanto, tampoco más el capataz con tal de... Y está, porque tengo el trabajo, porque lo necesito, porque este mes tengo esta cuenta, el otro mes tengo la otra, y la va llevando. O sea, hay una especie de miedo a denunciar, ¿no?, las situaciones, porque ellas son, lo que comentaban es que ellas son las más perjudicadas a la hora de tomar decisiones en sus rubros. Que antes se echa a una mujer que a un varón, por ejemplo, del laburo. Se trata de perder el trabajo, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, María Flores es otra de las autoras de la cartilla. Y sí, ella lo trae también desde este lugar, que me parece como muy interesante. Y ahí, mientras escuchaba, me acordaba de otra cosa. Esto fue una anécdota que nos sucedió haciendo entrevistas con contratistas, que son los que contratan, los que arman las cuadrillas, ¿no? Ahí hay una tercerización de la zafra, en el caso del citrus estoy hablando, de la cosecha, de las tareas de la cosecha. Uno de los contratistas, estábamos haciendo una entrevista y nos planteaba, ¿no? Bueno, yo prefiero contratar mujeres. Bueno, ¿y por qué? Le preguntamos, ¿no? Dice, no, él nos hablaba como esta tendencia que había cada vez más mujeres, y él decía, sí, las mujeres, es verdad, bueno, ahí con todo el estereotipo de género, ¿no? Es verdad, tienen menos fuerzas que los hombres, no sé qué, pero, que no siempre es real, pero bueno, pero lo que decía él, su argumento de por qué, o sea, porque la mujer no te falta. No te falta, ¿no? La mujer no te falta, ella viene siempre. ¿Por qué pasa? Atrás de la mujer están los hijos. La mujer no puede no venir y además es más calladita, no se revela, ¿no? Arma menos lío, nos decía. Claro, nosotros la escuchamos y decimos, claro, es todo lo que ellas mismas vienen planteando en relación a que no es que la mujer intrínsecamente sea más calladita y no se revele. Es que en realidad las posibilidades de esto, de concretamente perder el trabajo cuando hay pocas posibilidades de otros empleos, otros laburos en la zona, realmente es dramática, ¿no? Totalmente. En ese sentido, en un momento del cortometraje, ella dice que, claro, un varón se corta un dedo y se echa a llorar y yo voy sangrando una vez al mes y tengo que ir para todos lados, ¿no? Hacía ese comentario ella de que efectivamente les contrataban porque se bancaban cualquier cosa también. Antes me quedé pensando en que... en el tema generacional de las mujeres, ¿no? ¿Qué edades tienen estas mujeres con las que hicieron la investigación? Bueno, a ver, es una pregunta... en el tema generacional es una pregunta, depende un poco por rubro, ¿no? Habría que ver ahí por rubro, entrar a mirar el tipo de empleo. Pero bueno, nosotros lo que encontramos, que también eso es interesante, que por ejemplo en la cosecha de citrus, la cosecha del arándano, de otros frutales, muchas veces se contrata a mujeres, eso que yo les decía, o muy jóvenes, o ya más veteranas, digamos, ¿no? De en torno a los 40, 40 y pico, que veteranas para el mercado de trabajo, que han, o que ya no tienen tantas tareas de cuidado que los pueden resolver de otras maneras, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay como edades variables. Lo que sí, en los trabajos afrales, en muchos casos, hay trabajadores y trabajadoras de edades avanzadas, porque al ser trabajos se van contratando por la temporada o por la cosecha, muchas de las mujeres, y de los trabajadores también, esto por reparadores y mujeres, planifican casi que un desgaste de su fuerza laboral y de su cuerpo, ¿no? En determinados meses y después, bueno, lo mantienen, pero... y bueno, eso asociado a sus condiciones y a sus necesidades de trabajo, ¿no? No es que sean libres elecciones en el marco de otras necesidades también, ¿no? Y Alicia, ustedes elaboran esta guía, ¿no? O sea, investigan las desigualdades, elaboran la guía y después tienen que ir a transmitirle estas desigualdades a los propios sindicatos, a los y las trabajadoras. Imagino que no sería algo sencillo. ¿Cómo fue el repensar cómo transmitirlo? O no sé si hubo ahí un planteo. Sí, bueno, primero ahí nosotros la que dijimos es, bueno, la guía la presentamos el año pasado, sí, septiembre, sí, una vez que la presentamos casi que, digamos, la liberamos, ¿no? Está libre, se puede descargar, la pueden encontrar, ¿no?, online. La idea era que sirviera para trabajarla, ¿no? Ahí, bueno, tenemos un proyecto de extensión en curso de la universidad con el cual tenemos pendiente, bueno, una serie teníamos previsto en realidad una serie de talleres a lo largo del año, pero hay pandemia, entonces esos talleres no pudieron realizarse. Todo se aplazó. A raíz de eso, en realidad, es que empezamos, es que resolvimos como estrategias alternativas. Una de ellas fue pasar esa guía a formato podcastito, pequeños formatos radiales, ¿no? Que pudieran circular, porque hemos tenido, bueno, muchas veces tenemos mucho contacto. El WhatsApp es un medio que circula y circula mucho. Entonces, bueno, esta posibilidad también de, bueno, no son los talleres en sí, queremos ver si a fin de año podemos hacer como una gira más comprimida de los talleres, ¿no? Pero sí, teníamos previsto en realidad unos talleres que algún día podamos hacer también, ¿no? Como para poder trabajar con varones y mujeres en algún momento separando, digamos, ¿no? Armando subgrupos de varones y mujeres, porque entendemos que esto de trabajar desigualdades y visibilizar esas igualdades, poder reconocerlas, enunciarlas, sobre todo cuando las tenemos tan naturalizadas, requiere de un tiempo y de un pienso en el que tenemos que poder hablar, ¿no? Sí, que es poner un espejo que no es agradable muchas veces. Exacto. ¿No? ¿Los talleres son como talleres de formación o son más de difusión de esta información? No, los habíamos pensado como talleres de formación. Uh-huh. Sí, como talleres de formación de sobre todo porque la información de la guía, digo, obviamente, después hay otros trabajos más de corte académico, más aburridos, si quieren, ¿no? Pero bueno, que sustentan, digo, puede ser aburridos en la lectura, pero que en realidad sustentan este trabajo, ¿no? Estos trabajos. Pero bueno, la información en realidad no es tanto transmitir una información, que eso nos pasó mucho en el proceso de trabajo con ellas, en todo este proceso coelaborativo. Lo que nosotros veíamos es que realmente es poner a circular la información que ya está, ¿no? Que es discutirla y rediscutirla, pero ya está la información circulando. Entonces, bueno, no es tanto socializar información, sino más bien los talleres apuntaban a poder identificar, necesitan como un tiempo más de reflexión y de pienso para poder identificar algunas desigualdades, ¿no? Alicia, esto, como dijiste, se presentó en septiembre del año pasado en un contexto político con el gobierno del Frente Amplio y ahora ha habido un cambio de gobierno. ¿Cómo afecta este cambio político a todas estas investigaciones, al trabajo con mujeres rurales? A las propias mujeres, ¿cómo le va a afectar a ellas en el territorio sobre todo, ¿no? Bueno, lo primero que voy a decir es que principalmente afecta, los cambios que se vienen produciendo o que se venían dando, algunos tienen que ver específicamente con el contexto político y otros no. En realidad, este auge, digamos, de sindicalismo rural por distintas vías y ha tenido como distintos procesos de estructuración, pero una de las cosas que ha sucedido es que se ha debilitado, se ha ido desmembrando, que también tiene que ver con esto, con las lógicas propias de las modalidades de contratación, de la estructuración según distintos rubros y demás. Pero bueno, básicamente sobre un proceso que ya venía debilitado, debilitándose, digamos, bueno, este cambio de contexto no augura nada favorable, ¿no? Más bien todo lo contrario. Las dificultades, por ejemplo, para la negociación colectiva, los consejos de salario, en primer lugar, antes que nada, la crisis socioeconómica, ¿no? Y los impactos de esa crisis socioeconómica que son diferenciales y que no y que recaen en manera desigual sobre varones y mujeres, y en estos contextos de sumatoria, ¿no? De precarizaciones y de vías precarias, realmente se ve mucho y se pacta esa diferencia. Y particularmente este año, esto es un poco, digamos, lo hemos visto en los contactos que hemos tenido, o sea, telefónicos, por WhatsApp y demás, pero sobre todo al inicio, en algunos casos con la pandemia, al inicio de la zafra, en muchos casos los impactos de familiares en relación a las tareas de cuidado y demás, que se vieron muchas veces sobrecargados, conllevó a que muchas mujeres no trabajen esta zafra, digamos, los que salieron a hacer la zafra más que nada, mayoritariamente son los varones. O sea, probablemente si hiciéramos números ahora, veríamos un aumento, ¿no? Tendencial, por lo menos en este año. Y eso genera una serie de efectos a largo plazo, que es de repente pérdida relegación de algunos mecanismos de protección colectiva, como por ejemplo los seguros de paro especial, que se tramitan según determinada cantidad de jornales trabajados y demás. Entonces creo que eso, en un contexto de precarización generalizada de la vida, podemos augurar o podemos prever un contexto de mayor vulneración para las mujeres, ¿no? Ayer, preparando el programa, leí una noticia que me impactó mucho en esto que hablabas de cómo afecta de forma desigual a las mujeres y a los varones. Era una noticia de 2014 que decía que en un contexto en el que Latinoamérica había reducido la pobreza, las mujeres rurales habían aumentado su pobreza. No pude leer mucho sobre el estudio en sí, pero decía eso, que la pobreza se había reducido en el mundo y en Latinoamérica en ese año, en ese periodo, y aún así la mujer rural se había precarizado todavía un poquito más. Me llamó bastante la atención. Sí, bastante probable. Ahí nuevamente, ¿no? Yo creo que siempre está bueno cuando leemos esas cosas, sobre todo la ruralidad en Uruguay es bastante particular en relación al resto de América Latina, que muchas veces ha configurado un cierto como mito de excepcionalidad uruguaya, como que no tenemos nada que ver con América Latina y venimos todos de ascendencia europea y demás. Contrariamente un poco a esa visión, sí es interesante ver cómo se estructura, cómo se ha estructurado, ¿no?, la cuestión agraria en Uruguay, cómo se ha estructurado la ruralidad en Uruguay. ¿Y por dónde pasan las claves de dominación y dependencia que tenemos y que estamos insertas? Y eso es pensar cómo esas claves de dominación y dependencia también se intersectan en un sistema patriarcal, ¿no? Una estructuración patriarcal. Entonces ahí sería como, bueno, pensar qué mujeres, en qué lugares y haciendo qué cosas, ¿no? Pero sí, es sin duda... Es totalmente. Más que... Bueno, vamos a cerrar ya la entrevista con un audio... que de este mismo cortometraje, se lo recomiendo, voy a volverlo a mencionar, se llama María Flores, Mujer Rural del Año, es un cortometraje de finales de 2015 de la Usina Cultural de Durazno, véanlo, van a escucharlas hablar y a contar sus problemáticas en primera persona. Y al final del cortometraje les preguntan qué les faltaría a ellas, vamos a escucharlo. Y nos quedará por hacer montones de cosas por hacer. Ojalá pudimos ser más. Ahí es que hoy no necesitamos que nos escuchen. El seguro de desempleo es el doble que en cualquier lugar. Acceder a un seguro de desempleo más fácil, más sensibilidad en todo el ámbito político, más voluntad política de saber que todo lo que llega a la mesa lo hace el rural. Todo, desde la naranja al limón, a la carne, porque dicen, no, porque la carne es frigorífico. No, muchachos, primero la engordó uno en el campo, hace novillo y lo crió. Primero alguien arrió la vaca a las 2 de la mañana y se mojó y se empapó para traerte la leche. Alguien arrancó esa naranja y anduvo reventándose el lomo con ese bolso y con esa escalera para llegar hasta arriba para que la naranja llegara. Alguien cosechó esa frutilla 8 horas agachado, sufriendo la columna, para que vos la tengas arriba de tu mesa. Entonces, atrás de todo en Uruguay. El Uruguay no toma conciencia el valor humano que tiene en el campo. Yo no me imagino un paro de rurales donde no llegara nada a Montevideo. Nada, nada. Ni leche, ni naranja, ni nada a Montevideo. Que no llegara porque habría un paro de rurales. es como soñar un poco despierto, pero realmente ahí yo creo que se tomaría conciencia del trabajador rural. Es como el tema del 8 de marzo, si paramos nosotras para todo, ¿no? Imagínense si paran las mujeres y además rurales, que no nos llega nada. Y esta cosa que comentaba del Uruguay, me parece que es un poco mundial, ¿no? En realidad no hay una conciencia como general de que hay trabajo atrás de la naranja que nos comemos. Totalmente. Yo creo que ese proceso también como de desnaturalizar cómo nos vinculamos, con, en este caso específico, ¿no? Con el alimento, pero puede ser con otros productos también. A mí el tema particularmente de la alimentación me parece súper interesante porque atrás de eso hay un montón de trabajo invisibilizado, un montón de trabajo mal pago, desigual, en contexto de explotación, etcétera, etcétera, etcétera, que queda totalmente invisibilizado atrás de una naranja, por ejemplo, ¿no? Sí, y esta clave de pensarlo desde ahí, desde nuestras relaciones también cotidianas, creo que debe ser más que necesario de pensar. Total, pedían que les escucháramos, ¿no? Al principio, queremos que nos escuchen. Mm. Bueno, muchísimas gracias, Alicia, por haber compartido esta mañana acá con nosotras en ¿Por qué no te callas? Son más que bienvenida cuando quieras. Cuando terminen la próxima investigación, la presentaremos acá también, si quieres, ¿está? Bueno, muchas gracias a ustedes y también abierta a nuevas invitaciones. Un gusto estar acá. Bueno, y con esto vamos a cerrar el programa. Nos vamos hasta el próximo miércoles, acá a las 8:30. Y nos vamos a ir con una canción de Cerati, Cosas imposibles siempre soy.